¿Querés saber curiosidades sobre la seguridad del automóvil? Escuchemos a Cristian, que nos va a sorprender. Bienvenidos a El Retrovisor. Bueno, estamos acá en El Retrovisor con Cristian Miceli. ¿Cómo andás, Cristian? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. Vamos a seguir con este tema de la ansiedad. Vos sabés que incluso prendí el programa ayer para ver si salía. Claro. Estaba re ansioso. Y no era ayer, era hoy. Así que es como que me... Yo vine una hora más temprano. Bastante. Sí. Es como esa reunión de ansiosos que dice, che, esta es la reunión de ansiosos, no es mañana, pero pasa que ya estamos todos. Muy bien. Y vos sabés que hay un tema en la ansiedad y en la conducción que siempre me llamó la atención a mí y tiene un nombre científico ahora con todo esto de los autos eléctricos. ¿Cuál es el la nombre? Ansiedad por autonomía. Ajá. ¿Y qué es eso? ¿La ansiedad es cuando uno es adolescente que está ansioso para que los padres le dejen de molestar y sea autónomo? No, nada que ver. Vos, por ejemplo, cuando vas manejando y por ahí sentís un nudo en el estómago de decir, ¿llego o no llego con el combustible que tengo? Y si me quedo parado, me quedo en el medio de la nada, ¿no? Claro. Esa mezcla de duda, cálculo mental y esperanza te trae un montón de sensaciones, miedo, empezás capaz que a transpirar, pensar si te quedas varado y todo, y tiene un nombre que se llama ansiedad de autonomía o range anxiety en inglés, ¿no? Pensé que era cagazo para no llegar. El sí, nombre técnico. Puede ser. A través de la historia, como siempre recorremos, ha habido distintas fuentes, digamos, de energía para impulsar los autos, ¿no? Claro. Entonces, esto iría de los bidones a los enchufes ahora, ¿no? Y desde los primeros autos, acordarse del primer viaje de Berta, que paró en una farmacia a comprar benzina, combustible. Y, claro, inventó la primera estación de servicio sin quererlo, ¿no? Entonces no había, salvo en las boticas, había combustible, entonces me quedaba a pie seguramente. Ahí empezó a nacer la ansiedad. Pero después empezó a propagarse la apertura de estaciones de servicio, ¿no? En 1923 en Argentina se inaugura la primera estación de servicio YPF, en 1913 en Estados Unidos la primera del planeta. Entonces ya en esos años tenían contenida la autonomía, ¿no? Eran atendidas por psicólogos las primeras estaciones de servicio. Sí, más o menos. Te daban una pepa y te daban un litro de nafta. El antídoto de la ansiedad, de este tipo de ansiedad, es la previsibilidad. O sea, vos sabías que ahora podías hacer 500 kilómetros con tu auto y calculabas bastante bien, más en Argentina con las distancias que tenemos, ¿no? Sí, hay algunos lugares en la Patagonia que hay más de 500 kilómetros de distancia y sí o sí tenés que llevar un bidoncito de nafta porque no llegás. Sí. En los 70, con la crisis del petróleo y ese no hay combustible en algunos países, más que nada en Estados Unidos, que dijeron, che, estas lanchas que tenemos de auto, tenemos que ir viendo. Por eso fueron populares los Volkswagen Escarabajo, los autos japoneses en esa época, de buscar algo con menos consumo. También fue disparado por la ansiedad de quedarse sin combustible, ¿no? Y hay una etapa en Argentina también que veníamos bien, veníamos con la nafta y apareció el gas. Y que es la economía con ansiedad incluida, digamos. En los 80 o 90, porque cualquiera que diga que anda con un auto con gas y tiene más de medio litro, más de medio tanque lleno, miente, de nafta. ¿Por qué? Que diga, no, sigo con nafta, no, lo haces andar, lo haces arrancar con el olor a nafta y seguís a gas. Ah. Y tiene una autonomía muy limitada, 120, 150 kilómetros. El que sabe que viene de Villa María siempre carga gas en Villa María y llega a Córdoba con el envión. Siempre. Es el desafío más grande acá en Córdoba. llegar a la estación, ¿no? Entonces, esta fue la versión criolla de la Ranch Anxiety, económica, práctica y emocionalmente intensa, la podríamos llamar. Sí. Y vos sabés que esta palabrita en inglés la acuñaron en los años 90 con lo que vemos ahora, los autos eléctricos, ¿no? Y volvió en los años 90 a dominar el debate este tipo de ansiedad. Yo por eso me compré un auto eléctrico y le compré un grupo electrógeno. Así voy. Sí, y eso sería una especie de híbrido. Si no te puedo aconsejar, te podrías comprar una zapatilla o varias zapatillas largas y con eso vas controlando también la ansiedad, ¿no? vos sabés que ahora hay sistemas que ayudan a que vos esa sensación no la tengas, y Tesla, por ejemplo, pone un sistema que se llama el Trip Planner, que te calcula las paradas necesarias para eliminar la ansiedad. Lo que pasa es que el auto eléctrico es muy complicado calcular la autonomía porque te da una cifra ideal. Claro. Pero si, por ejemplo, hace frío, tiene menos autonomía porque la batería se carga menos. Si vos tenés un andar más deportivo, te comes la mitad de la batería en lo que te dice el manual, ya no tenés nada. Claro. Son varios factores lo que hacen que esta ansiedad sea más evidente en los autos nuevos eléctricos, ¿no? Sí, y a veces conviene cargar con poca descarga que a full descarga, ¿no? Perdés menos tiempo cargando. Sí. O sea, cargar sí, dos, sí, tres veces al 75% que cargar una vez al 25%. Yo creo que acá en Argentina el auto híbrido es el futuro para mí dentro de la gama eléctrica, ¿no? Por las grandes distancias no tenemos todavía una red de cargadores, digamos, solamente un par en algunas grandes ciudades, o sea que no estamos preparados todavía, y no sé la infraestructura eléctrica si realmente está preparada para tamaño consumo, ¿no? Sí. Así que más de un siglo de historia, el auto cambia de forma, de energía, y vos sabés que también de sonido, porque para eliminar esa ansiedad algunos autos emulan el sonido del motor naftero para que vos te dé un poco más de confianza el recordarte al motor naftero y que no estás andando en un electrodoméstico de esto, ¿no? Claro. Te mueles del puff, puff, puff, puff cuando se te quedó sin nafta también, ¿no? Cuando te quedaste sin batería, ese puff, puff, puff, puff. Entonces, tranquilos con esta ansiedad, y la única frase o como un mantra a repetir: llego seguro, nada más. ¿Llego así seguro, que, bueno, espero... o seguro no llego? Sí, sí, sí. Espero que les haya gustado la columna de hoy y este tema de la ansiedad que estuvimos tocando, ¿no? Perfecto. Muchísimas muy gracias, bueno. Cristian. Muy bueno, ¿eh? Bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chau. Esto fue El Retrovisor. Una mirada hacia atrás para andar bien.